Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Arranca aquí la segunda hora de programa, un sábado más. Hemos comenzado a las 12 de la madrugada. Si os acabáis de conectar, os invito a que escuchéis la primera hora en la que os hemos contado, entre otras cosas, qué es eso de la nueva enfermedad conocida como portartilitis o qué ha hecho un hombre en Estados Unidos para conseguir dejar constancia de un mensaje visible únicamente desde el espacio y con tamaño que supera con creces las líneas de Nazca. Ya sabéis que en www.ondacero.es tendréis disponibles los enlaces para escuchar y descargar mediante podcast los audios del programa. El programa continúa y con muchos contenidos de interés. Sin ir más lejos, comenzamos haciendo nuestro propio homenaje a todo aquello que nos rodea. Es el año de la biodiversidad, el año internacional de la diversidad biológica, y nosotros lo celebramos en La Rosa de los Vientos. Año 1992, Río de Janeiro, Brasil. 193 países llegan a un acuerdo y crean el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Año 2006, sede de Naciones Unidas. El 20 de diciembre se aprueba que sea 2010 el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Además, se retoman y se pone énfasis en los objetivos establecidos 14 años antes. Año 2010, Nagoya, Japón. Llega el momento de evaluar si se han cumplido los objetivos. Y para ayudarnos a analizar la situación actual, a corto y largo plazo, contamos esta noche en La Rosa de los Vientos con la participación de todo un experto en la materia. Luis Suárez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luis es responsable del programa de biodiversidad de la organización ecologista WWF España. La pregunta está lanzada y creo que la respuesta parece ser demasiado poco alentadora. En noviembre tendrá lugar la décima reunión de Naciones Unidas sobre diversidad biológica. ¿Qué crees que va a ocurrir, Luis? Bueno, la respuesta es un poco de cierta incertidumbre, ¿no? No sabemos exactamente hasta qué punto vamos a alcanzar un compromiso importante por parte de los países. Tenemos un cierto temor a que Nagoya se convierta en un nuevo Copenhague, es decir, donde haya muchas palabras, pero al final no se alcance acuerdos efectivos, pero desde luego estamos ante un momento cumbre, un momento histórico. Sería un fracaso terrible de los responsables políticos de las grandes naciones y de todas las naciones del mundo el que en el año de la diversidad biológica, el año internacional de la biodiversidad, no seamos capaces de ponernos ante nosotros un reto importante y sobre todo de poner todos los mimbres para poder alcanzar estos objetivos que hay que definir ahora, ¿no? Estamos hablando de ella. ¿Qué es que supone la diversidad biológica? Bueno, cuando hablamos de diversidad biológica, lo que estamos hablando es de toda la diversidad de seres vivos, de especies que hay en el planeta, ¿no? Que conviven con nosotros, pero también incluso la diversidad a nivel genético, ¿no? Hay que pensar que, bueno, que no solo hay que pensar en una especie, sino que cada individuo de una especie tiene una cierta diversidad que lo diferencia, ¿no? Y que hay que conservarla porque esta diversidad es la que le permite en un determinado momento poder afrontar cambios o situaciones de crisis, ¿no? De crisis ambiental, y lo que le va a permitir un desarrollo futuro. Entonces, conservar toda esa diversidad, toda esa variabilidad que nos rodea, pues es un deber de la especie humana por muchos motivos, ¿no? Primero, un deber ético, ¿no? Porque somos una especie que nos consideramos un poco predominantes y que no podemos permitirnos el lujo de devastar el planeta. Y luego yo siempre digo que es una cuestión casi de egoísmo, ¿no? Si queremos realmente seguir viviendo en este planeta, necesitamos del resto de elementos que lo componen, porque nosotros somos un elemento más, ¿no? Y sin el resto estamos perdidos. Entonces, aunque sea por egoísmo, deberíamos de conservarlo. Hay quien dice, quien opina, que si una especie se extingue es porque no tiene razón de existir, aunque nos empeñemos en conservarla, que si no pervive es porque no encuentra su lugar en la cadena alimentaria, por ejemplo, no sé. Bueno, ese es un punto de vista, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un elemento nuevo que estamos introduciendo, es decir, los grandes expertos que estudian la diversidad biológica, de lo que están hablando ahora es de una extinción masiva, ¿no? De una extinción muy rápida de especies. Sería la sexta gran extinción masiva que se produce en el planeta Tierra, con lo cual siempre, como bien dices tú, alguien puede decir, bueno, ya ha habido cinco anteriores, ¿no? Pero lo cierto es que hay una novedad en este proceso, y es que por primera vez la extinción masiva de especies no se produce por un fenómeno natural, por un cambio en en la estructura o la fisionomía del entorno, o por un accidente como puede ser la caída de un gran meteorito, se produce por la intervención del ser humano. Es decir, es el ser humano el que está alterando el planeta a una velocidad tal que la mayor parte de muchas especies no son capaces de reaccionar, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse es hacia dónde nos conduce esto, porque desde luego no parece un proceso natural, ¿no? Y hasta qué punto tenemos nosotros el derecho de extinguir a otras especies para perpetuarnos, y sobre todo a dónde nos lleva este proceso, ¿no? Porque extinguir a las demás especies lo que nos va a llevar es, a fin de cuentas, a nuestra propia extinción. Datos, palabras como las del secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas de Diversidad Biológica, Ahmed Yoglav, que decía que continuamos perdiendo biodiversidad a un ritmo nunca antes visto, que los niveles de extinción de especies pueden llegar a ser 1000 veces superiores a los registrados en otros periodos históricos. Frente a estos datos, frente a estas palabras, hay quien dice que ofrecer todo este tipo de información, estadísticas, no deja de ser un tanto sensacionalista y que se exagera y que la situación real no es tan preocupante. Bueno, yo a eso lo que me remito es otra vez a las fuentes, ¿no? Las fuentes no son ni siquiera asociaciones, ni siquiera, digamos, grupos, ni siquiera colectivos o grupos de gente preocupada por este tema. Estamos hablando de grandes instituciones internacionales de prestigio reconocido y que además lo que amparan es el trabajo de grandes investigadores, de los mayores expertos en el estudio de cada una de estas especies, como puede ser el caso del OICN, ¿no? Donde sí. Lo que hay es investigadores independientes, que cada uno de ellos trabaja en su propio campo y que está dando los datos, el fruto del trabajo de investigación. Entonces, bueno, podemos mirar hacia otro lado, pero no reconocer lo que la ciencia nos está diciendo, y hay que pensar que la ciencia normalmente suele ser, no es partidista, no está interesada, sino sencillamente expone los datos, pues es no querer negar la evidencia, ¿no? Y eso es un error, yo creo que imperdonable. No nos podemos permitir ese lujo, porque luego cuando queramos recuperar el terreno, pues va a ser mucho más complicado. Lo decías hace un momento, que es un año desastroso, parece que estamos ante un año desastroso para los océanos, en el que los políticos han tomado las decisiones sin atender precisamente lo que mencionas, a los trabajos, al buen hacer de los científicos y de esa situación real que decía yo que no es tan preocupante, parece, para algunos, como así lo ven miembros de la misión o de la Comisión Ballenera Internacional. Hace muy poquito se celebraba en Agadir, en Marruecos, una reunión a puerta cerrada y sin conclusiones, ¿verdad? Sí, una vez más vuelvo otra vez a subrayar esa necesidad de una voluntad política. Es decir, no, la CBI, es la Comisión Ballenera Internacional, se está convirtiendo año tras año en un elemento de frustración, ¿no? De frustración para todos aquellos que creemos que es posible garantizar la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad y promover un tipo de desarrollo que sea sostenible. Y sin embargo, bueno, nos encontramos ante un foro que había sido, digamos, un elemento muy positivo, ¿no? Porque había tomado una medida tan importante, ¿no? Y tan drástica, sin duda, pero importante en términos de conservación, como fue la moratoria de la caza de las ballenas. Hace y que, sin embargo, años. Sí, hace unos 20 años, y que, sin embargo, ahora mismo se está convirtiendo en una especie de cosa extraña, ¿no? De batiburrillo de intereses y sobre todo con un conglomerado ahí de normas complejas y de normas que no nos lleva a ningún lado, y que no toma una solución ante un problema, que es que esa misma moratoria se está viendo pues engañada, ¿no? Se nos está saltando, no se está respetando por parte de una serie de países de forma unilateral, y que eso lo que conlleva es a que lo que podría ser una situación mucho mejor para las especies de ballenas siga siendo una situación preocupante, y sobre todo en la que no le veamos salida, y por culpa de una actividad minoritaria, muy muy localizada, que depende en muchos casos de subsidios y que no lleva y que no tiene ningún interés ni siquiera económico ahora mismo. Eso te iba a decir, porque tiene que haber algún interés económico. Bueno, el interés económico, hay que pensar que hay tres países, que son los tres países balleneros que siguen manteniendo esta práctica, son Islandia, Noruega y Japón. El que tiene un mayor interés es Japón, que está cazando alrededor de unas 1000 ballenas al año bajo una supuesta excusa como es la caza científica, que es algo completamente surrealista en el pleno siglo XXI, ¿no? Que diga además que, en una región protegida, ¿no? El santuario de la Antártida. Claro, en el santuario de la Antártida, donde están matando ballenas bajo la excusa de investigar, ¿no? Cuando hoy en día existen muchísimas técnicas que no invasivas, que no producen ningún daño a los animales y que nos permiten obtener muchísimos datos sin tener que sacrificarlos, ¿no? O sea, que digamos que matar animales para recoger datos era una cosa de hace 2 o 3 siglos y hoy en día es una cosa absolutamente inadmisible. Pero sí que hay un cierto interés. El interés es, bueno, se consume carne de ballena en determinadas zonas de Japón, y luego hay una industria detrás, que es lo que ocurre en los tres países, ¿no? Una industria con una serie de puestos de trabajo, pero que es una industria que no se mantiene realmente por la demanda de mercado. De hecho, hay muchas toneladas de carne de ballena almacenadas, ¿no?, congeladas en determinadas zonas, sino que es una industria que se mantiene únicamente porque hay unos incentivos económicos, hay unas ayudas de los gobiernos, que lo que hacen es perpetuar esa industria para que esos puestos de trabajo no desaparezcan. Pero si realmente estuviera en una situación de libre mercado, de libre competencia, pues acabarían por cerrar, porque no hay una demanda realmente de carne de ballena, que además, pues los propios estudios indican que su consumo es peligroso, ¿no? Porque hay que pensar que muchas especies de cetáceos están en lo más alto de la cadena trófica, de la cadena de alimentación, y por lo tanto acumulan pues todos los compuestos tóxicos que puede haber en muy pequeña escala en muchas otras especies, pero que al concentrarse en el gran depredador, pues acumulan hasta 30 veces, digamos, las cantidades, por ejemplo, de algunas sustancias tóxicas como el plomo, que se puede permitir en el consumo, ¿no? Con lo cual es un auténtico disparate. Y no mencionamos ya el varamiento de ballenas. Sí, el problema, digamos, del ahora mismo es que otro de los grandes problemas de la CDI, de la Convención Ballenera, es que nos estamos centrando año tras año en esa disputa con los países balleneros, en ese pulso entre los países que quieren frenar la caza de las ballenas y aquellos que siguen apoyándola. Pero nos estamos desviando de otros problemas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cada año mueren alrededor de 300.000 pequeños cetáceos, como delfines, ¿no?, en redes de pesca de forma accidental. No son ni siquiera el objetivo de los pescadores. Sencillamente los pescadores calan estas grandes redes pues al final lo que acaban pescando son cetáceos que encuentran la muerte y son luego tirados al mar porque no se consumen, ¿no? Sí. Estamos hablando de problemas en ciertas zonas, pues de tráfico marítimo que puede producir accidentes y mortalidad elevada. Estamos hablando, por ejemplo, de problemas como el propio cambio climático, que afecta a muchas especies de ballenas, o explotaciones de petróleo en distintas áreas marinas fundamentales para las ballenas. Todos esos problemas que están afectando a los cetáceos nunca se acaban de tratar, no se les da el espacio que requiere la CDI, y por lo tanto, digamos que año tras año, en vez de disminuir, estas amenazas se incrementan. Y en vez de tratar esos temas, parece que tratan de carnes, pero no precisamente de ballenas, ¿no? Me refiero a esa sombra de sospecha que cayó sobre esta reunión en Agadir, en Marruecos, un supuesto soborno a ciertos países para que saliera adelante la votación, aunque responsables de esos países lo negaran, claro. Evidentemente, sin querer entrar tampoco en este tipo de acusaciones y cosas tan turbias, lo cierto es que lo que es realmente extraño y sospechoso es que año tras año haya una serie de países que voten a favor de las propuestas de Japón o de los países, otros países balleneros, países que no tienen muchos intereses, por no decir ninguno, en el tema de la caza de las ballenas. Algunos casi no tienen ni actividad pesquera, pero que, bueno, curiosamente todos tienen acuerdos prioritarios con el Ministerio de Asuntos Exteriores o con el Ministerio de Pesca de Japón, que invierte pues importantes sumas de dinero en esos países para el desarrollo de distintas actividades. Entonces, bueno, existe una relación muy clara, independientemente ya de asuntos más turbulentos, los apoyos están ahí. Y son muy extraños, pero desde luego es la realidad, ¿no? Y nos gustaría que esto dejara de ser así y sobre todo que hubiera otro tipo de presión sobre los países balleneros para que dejaran esta actividad, o por lo menos que esta actividad entrara de lleno bajo el control de la Comisión Ballenera Internacional, ¿no? Este año ha habido incluso un intento de llegar a este acuerdo. Hubo una propuesta muy ambiciosa que, bueno, a nuestras organizaciones como la nuestra, como Greenpeace, no les acaba de convencer por una serie de motivos, pero desde luego era un intento de llegar a un acuerdo y ni siquiera eso ha servido porque Japón, digamos, que prefiere seguir un poco a su aire y completamente fuera del control de la CDI. Y si miramos a nuestro propio ombligo, porque quizá las ballenas las veamos demasiado lejos, pero tenemos el caso del atún rojo en nuestro país. Sí, es otro ejemplo claro, ¿no? De cómo la presión de un sector, en este caso del sector pesquero o de una parte del sector pesquero, porque estamos hablando de los grandes armadores, pero no, por ejemplo, de las almadrabas o no del sector más pequeño y más artesanal, pues de cómo presionan a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel incluso de la Unión Europea, para seguir manteniendo una actividad que ya no es sostenible, ¿no? Y que ni siquiera las cuotas de captura no se respetan. Es muy cada vez más complicado alcanzar esas cuotas de captura, y lo que llevamos denunciando desde hace años es que, pese a que los informes lo dicen y pese a que ha habido un intento incluso de paralizar la pesquería, se sigue manteniendo año tras año, intentando estirar un poco un chicle, ¿no? Pensando que va a llegar un poco más, pero al final la cuerda se va a acabar rompiendo, y el que va a pagar, bueno, desde luego los que lo van a sufrir son, por un lado, el propio sector, que va a acabar con una actividad que mantenía muchos puestos de trabajo, y por otro lado, desde luego, con la especie, ¿no? La especie que prácticamente está desapareciendo de todo el Mediterráneo. Está entre las especies más amenazadas en 2010, en una lista que elaboráis, las 10 especies más amenazadas en 2010, también que hicisteis pública coincidiendo con una reunión, la reunión de CITES en Doha, en Qatar, que se produjo allá por el mes de marzo, que congregó a 175 países. Y es un caso, pues, que tenemos aquí en nuestro país. Ha habido una decisión de la Unión Europea de seguir adelante, sí, no, aunque el debate sigue ahí, sobre todo el informe científico, que es el que vale y es el que parece que no llega a la mesa de los políticos. No, es otro, como estamos repitiendo, ¿no? Casi de una forma casi reiterativa, pero es la realidad, ¿no? Uh-huh. Cuando tienes, primero, digamos, el primer paso cuando una organización conservacionista como la nuestra da la voz de alarma, es acusarnos de falta de datos, de falta de pruebas, ¿no? Y de digamos, de movernos en esa incertidumbre y en ese alarmismo, ¿no? Cuando ya aportas los datos científicos, pues entonces ya no hay excusas, ¿no? Y sin embargo nos encontramos ahora en esa fase en la que muchos temas, los datos científicos están sobre la mesa, están ahí, pero digamos que los responsables políticos tienen más miedo a otros aspectos, a otras presiones, a otras realidades, antes que ver lo que está ocurriendo, y no aceptan la realidad o no quieren verla, ¿no? Y prefieren quizás que el que venga detrás sea el que asuma, pues, todas las consecuencias y todas las, pues, un poco el que tome las decisiones complicadas. Pero lo cierto es que, bueno, los datos son los que son, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un 10-15% de población original de atún rojo, que es lo que queda. La pesquería se agota. Y ni la Unión Europea no es capaz de poner orden y coto, y todos los órganos de gobierno de que tienen que ver con la pesca y con el mar, pues tampoco quieren hacerlo, ¿no? Se intentó este año a través de CITES, del convenio que regula el comercio de especies. Uh-huh. Pero incluso cuando la propia Unión Europea parecía que había llegado a una postura de apoyo, pues tampoco se pudo conseguir. Uh-huh. Seguramente por el bloqueo de países interesados, como puede ser Japón, que es el máximo consumidor de atún y que parece ser que están todos estos temas marinos, ¿no? Es como el gran malo de la película, pero lo cierto es que se bloqueó esa iniciativa, y no solo fue una cumbre, una reunión mala para los atunes, fue una reunión mala en general para muchas especies marinas, porque no se aprobó ni siquiera que ciertas especies de tiburones muy amenazados, uh-huh, o que los corales pudieran subir en los anejos y que pudiera, por lo tanto, establecerse un mayor control, ¿no? Así es. Uh-huh. Eso desde luego es muy negativo, y volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, hay que pensar que esto no es un pozo sin fondo. No podemos seguir extrayendo recursos de la naturaleza sin darle ocasión a la naturaleza, sin darle la oportunidad de regenerar esos recursos de forma natural. Claro, claro. La Confederación Española de Pesca, CEPESCA, decía, no, es que es una locura prohibir la comercialización de atún rojo, porque implicaría, como decías, pues, la pérdida de miles de trabajos, 2.300 empleos, lo cifraba CEPESCA. Pero claro, ¿qué ocurre si se queda el mar sin ese atún rojo? Pues que no serán 2.300, serán todos los empleos relacionados con el sector. Efectivamente, es decir, que al final lo que vamos a ver es que esos 1.300 puestos de trabajo, desgraciadamente, van a acabar también en peligro, pero es que encima con un doble elemento, digamos, negativo. Es que no solo se van a perder, sino que va a ser muy difícil o casi imposible que en un futuro a corto o medio plazo se puedan recuperar, ¿no? Uh-huh. Tenemos un ejemplo muy claro, que es la pesquería del bacalao en Terranova, en la zona del Atlántico nororiental, que pese a las reiteradas anuncios y reiteradas peticiones de que se suspendiera, Se hizo muy tarde y ahora, aunque sea suspendido, ya es tarde para que se recupere ese stock, esa población no se va a volver a recuperar y esos pescadores están en tierra sin poder volver a faenar, ¿no? Si lo hubieran parado antes, seguramente algunos de ellos hubieran tenido que suspender la actividad, que reconvertirse a otros puestos, a otro tipo de pesquerías, pero a un corto o medio plazo se hubiera podido recuperar esa pesquería. Claro, Ese es un poco el interés, es decir, nadie, desde nuestras organizaciones, en ningún momento decimos que se deje de pescar, evidentemente sería un absurdo, sino que se haga con cabeza, que se haga de una forma. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, que a nuestros políticos ahora se les llena un poco la boca al hablar de esto, a esto nos referimos, es decir, a que hagan sostenible la pesquería del atún. Y si eso implica que durante una serie de años hay que suspenderla y paralizarla, pues hay que tomar esa decisión, hay que ser valiente y hacerlo ya antes de que sea irreversible. Prevalece ese pan para hoy, hambre para mañana, parece ser que efectivamente, no. Efectivamente, sí. Los ciclos políticos son mucho más cortos que los biológicos, desafortunadamente. Buena frase esa. Menos del 1% de los océanos del mundo están protegidos, comparado con el 14% de tierra firme. Un dato más que sumar. Y yo te preguntaría por otro, ¿cómo está España en pérdida de biodiversidad? Bueno, la última, digamos, informe general que tenemos, que es un informe que se hizo para la Comisión Europea dentro, digamos, de la obligación que tiene España como miembro de la Unión Europea y de cumplir lo que establece la Directiva Hábitats, no era muy alentador, ¿no? Sí que es cierto que este informe hablaba de una situación catastrófica, pero también es verdad que, digamos que lo que escondía era más falta de datos por el caos a veces administrativo y la falta de coordinación entre las comunidades autónomas, más que una realidad, ¿no? Hay que pensar que España es el país más rico en biodiversidad de la Unión Europea, donde por sus condiciones un poco pues de paisaje, de clima, de localización y de características, pues tenemos una biodiversidad inmensa, ¿no? Porque tenemos desde especies típicas del centro de Europa que puede haber en los Pirineos, en la Cordillera Cantábrica, a todas las especies mediterráneas, a la fauna y flora canaria que tiene un nivel de endemismo, ¿no? De muy alto. Y sin embargo, bueno, no somos a veces conscientes de todos esos valores que tenemos. Tenemos un gran alto grado de conservación, pero seguimos teniendo una política desarrollista, que lo que digamos ha primado es un crecimiento económico muy acelerado por encima de cualquier otro interés. Y aunque hay una serie de normativas que un poco que están intentando regular eso, lo cierto es que no somos muy cuidadosos, ¿no? Digamos que en esta digamos visión general, seguimos teniendo un gran número de especies, seguimos teniendo especies de mucho interés, especies muy amenazadas, y estamos en una situación en que todavía es reversible la situación y podemos seguir siendo pues un poco la admiración del resto de Europa Occidental, pero hay que tomar decisiones, hay que cortar ya este modelo de política que estamos un poco llevando a cabo. Es decir, echar de menos, por ejemplo, esa falta de coordinación, eso se tiene que mejorar, falta de información, tal vez, también. Sí, falta invertir claramente en la conservación de las especies, de la biodiversidad. Hay una ley que se aprobó en el año 2007 que habla del patrimonio natural y la biodiversidad. A mí me gusta mucho esa denominación de patrimonio natural. De la misma forma que estamos tan orgullosos de nuestro patrimonio artístico, cultural, debemos estarlo del patrimonio natural. Hay especies únicas que solo están en nuestra península, es el caso del lince ibérico o del águila imperial ibérica, por mencionar quizás dos de las más conocidas, que solo están en España, no hay ningún otro lugar del mundo donde están, ¿no? Entonces, hay gente que viene de otros países de Europa y del mundo solo a observar estos ejemplares, estas especies. Eso también es una fuente de ingresos, pero además nos indica que tenemos una biodiversidad que está en buen estado de conservación. Mantener esas especies es fundamental. Hay que garantizar que las políticas de conservación de ese patrimonio natural de biodiversidad son fuertes, son coherentes, tienen fondos suficientes, y luego lo que hay que es, al igual que hablamos antes de la Unión Europea, garantizar que el resto de políticas del Estado pues no vayan en contra de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Afortunadamente, pues ahora hay, de la misma forma que la crisis económica tiene un aspecto muy negativo en lo social, ¿no? Y por la cantidad de gente que está teniendo que ir al paro, tiene un aspecto positivo, por ejemplo, en que se ha dado una nueva dimensión, o se está dando una nueva dimensión, por ejemplo, al plan de infraestructuras, ¿no? Que era una auténtica locura, puesto que somos el país con mayor número de kilómetros de autovía por habitante del mundo, con mayor número de kilómetros de AVE del mundo, de alta velocidad en ferrocarril, es decir, hemos superado los índices de todos los demás planetas construyendo muchas infraestructuras innecesarias, puesto que no hay tráfico ni necesidad que lo demande, muy costosas y además con un impacto ambiental brutal, ¿no? Y no solo infraestructuras, que hace muy poquito, hace unas semanas, bueno, conocíamos que un campo de golf era declarado de interés autonómico. Esto es una cosa También. Sí, es otro ejemplo, ¿no? Se siguen proyectando urbanizaciones con campos de golf, pese a que no hay demanda, no hay agua para mantener esos campos de golf, se quieren hacer sobre espacios protegidos, es decir, seguimos manteniendo políticas que deberían de estar ya, digamos, superadas, que debemos de favorecer otro tipo de políticas, y sin embargo se mantiene este tipo de políticas. Políticas, ¿no?, que den resultados positivos, por ejemplo, que mencionábamos antes de la entrevista fuera de antena, ¿no? Es decir, esa recuperación de aves extinguidas en la península ibérica que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos meses, por ejemplo, pues en Huelva, en Cádiz, se recuperaban ejemplares de aves extinguidas. Hacía 70 años que no se veían esas especies. Es decir, bueno, invirtamos en ello, ¿no? Sí, invirtamos en ello porque, bueno, de la misma forma que somos un país puntero, por ejemplo, en energías alternativas, ¿no?, por ejemplo, en el desarrollo de la energía eólica, podemos ser un país puntero en investigación, pero podemos ser un país puntero en conservación de la biodiversidad, ¿no? Y eso tiene también su interés, ¿no? El turismo de naturaleza atrae a mucha gente. Hay países que lo tienen muy desarrollado y que, sin embargo, ni siquiera tienen la mitad de los recursos y de la oferta que podemos dar nosotros. Pero además, yo creo que lo que ha llegado el momento es que nuestros responsables políticos empiecen a demandar al resto de países de la Unión Europea que, si nosotros tenemos una biodiversidad en buen estado de conservación y hacemos esfuerzos por conservarla, por ejemplo, el 25% del territorio nacional se ha incluido en la Red Europea de Espacios Protegidos, que es una cifra altísima, somos de los tres países que más aportan en proporción, pero en superficie el que más, pues si hacemos un esfuerzo por conservar esa biodiversidad, si le estamos dando un bien a la comunidad, que se nos pague por ello de alguna forma, es decir, que puesto que nosotros conservamos un bien común, como es los recursos naturales, que se nos premie, efectivamente, que se nos dé fondos para garantizar esa conservación, de la misma forma que se dan fondos para desarrollar cierto tipo de actividades. Es que conservar eso es conservar aire puro, es conservar agua pura, es decir, es beneficio para la propia para el propio ser humano, es frenar catástrofes naturales. Entonces, eso, que son lo que llamamos los bienes públicos y que nosotros tenemos que conservar, pues es justo también que se invierta dinero, no tanto para un desarrollismo que no nos lleva a ningún lado, sino para un conservacionismo que es beneficioso para el conjunto de la sociedad. ¿Hay esperanza en las jóvenes generaciones? Yo soy muy optimista, es decir, desde mi experiencia, yo que estoy en la cuarentena, he visto, digamos, que las generaciones anteriores y yo mismo, ¿no?, que por ejemplo de chaval no tenía eso que se llama ahora la educación ambiental en clase y que por lo tanto, digamos, que empezamos a tocar de oído, ¿no?, en esto de la conservación de la naturaleza, hasta que ya no decidimos cuál iba a ser nuestro desarrollo profesional. Y sin embargo, ahora veo que desde pequeños, pues mis hijas tienen una asignatura tan interesante como es conocimiento del medio, ¿no?, donde todo eso se integra. Yo creo que sí, que hay esperanzas, porque cada vez lo tienen más asumido como una cosa natural, ¿no? Es una realidad que tenemos ahí delante, es decir, parece que no aprendemos. Tenemos Chernóbil, tenemos ahora mismo el Golfo de México. Pero digamos que lo que falta, insistimos en no invertir en fuentes renovables. Lo que falta es que se dé ese salto y que se pase de que sea una preocupación a nivel de comentario, de calle, de bar o de charla entre amigos, a que sea una cosa que exijamos, por ejemplo, a nuestros políticos, ¿no? Que cuando vayamos a decidir, por ejemplo, por qué elección política votamos en unas elecciones, a cualquier nivel, pues veamos qué carácter ambiental tienen sus políticas, pero una carácter ambiental de verdad, ¿no? Y no que sigan apostando por lo mismo, sino que den una apuesta firme por la conservación del patrimonio natural, porque eso es invertir en las futuras generaciones. Casi para terminar, te preguntaba al comienzo por un pronóstico de la reunión de noviembre sobre biodiversidad. Yo te preguntaría ahora, para cerrar, ¿qué ocurrirá en diciembre en esa otra cumbre, en este caso sobre cambio climático, que tendrá lugar en México, en Acapulco? Bueno, las perspectivas no parecen tampoco demasiado buenas, ¿no? Parecía que la gran crisis económica que estaba sacudiendo a los países desarrollados iba a permitir, ¿no?, un cambio en las grandes políticas y una apuesta por un tipo de economía alternativa, pero vamos viendo que la crisis se supera y que no parece que haya unas grandes perspectivas. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Y desde luego Nagoya va a ser, digamos, una piedra de toque, porque lo que no va a haber es una política de cambio a favor del cambio climático y una política de conservación de la biodiversidad. Ambas cosas tienen que ir unidas y Nagoya puede ser, la cumbre de diversidad biológica, el primer paso, el primer peldaño para subir un poco el nivel político de la toma de decisiones. Ha sido un verdadero placer, Luis. Mucha suerte en tu empresa, que es la de todos nosotros, cuidar el medio ambiente y que aprendamos, uno, a ver la realidad y, dos, a protegerla. Así que muchas gracias.